y no es regalado, siempre hay alguna manera de poder ayudar al otro sin que el otro esté pidiendo como si fuera un limosneo, ¿no? Entonces, esa manera de que nos ayudan allá, dicen los pueblos mestizos, dicen, vamos a darle pórima a los rarámuri. Es una palabra rarámuri, el pórima, pero no significa el que yo tengo más, yo te comparto lo que, porque tú no tienes. No es eso, es mucho más, tiene mucho más de fondo. Tiene que ver con nuestra historia, con la visita, con la compañía, con el hacer amistad, con el encargo que el Rúa me decía y nos dejó para que estemos aquí en la tierra y cuidamos todo lo que nos ha dejado él, ¿no? Se dice que, hablando de esto de los proyectos, dicen hay 20.000 ramos fuera de programas de oportunidades. Nada más eso dice, pero también dicen, se los vamos a regresar ya, ya están otra vez incluidos. Pero el problema no es ese. El problema de fondo es que todos esos programas que llegan allá no están construidos por nosotros. Llegan para bien de nosotros y para mal de todas estas instituciones. Es que vivimos en comunidades muy dispersas. Eso ha servido también para protegernos nosotros mismos. No somos fáciles de encontrar, pero también es cierto que toda esta ayuda es difícil que llegue. Estos programas de oportunidades, de piso firme, láminas y todo eso. Entonces, eso ha servido para que no dejemos de ser lo que somos como rarámuri. Desde el punto de vista mestizo, pudiera decirse, es que están atrasados, el rezago social es muy fuerte en la tarahumara. Pero también hay que pensar que ese concepto no existe dentro de nuestra cultura como pueblo rarámuri. Nunca se nos pregunta qué nos hace felices, qué nos da tristeza, ¿no? Qué nos da bienestar, qué nos hace estar bien con el otro, con lo que nos rodea. Pero sí nos han metido, o por lo menos allá llega estos programas de vivir mejor, ¿no? Y eso de vivir mejor, siento que llegas a un nivel y quiero vivir mejor, y quiero vivir mejor, y quiero vivir mejor, aunque estemos aplastando a nuestros hermanos, ¿no? Aunque estemos explotando la naturaleza, aunque estemos contaminando los ríos, aunque estemos contaminando el aire, siempre queremos vivir mejor, según los mestizos. Yo soy rarámuri, ¿no? Pero rarámuri vive bien, ¿no? De eso no nos acordamos, de vivir bien con lo que tenemos, de vivir en paz, ¿no? Esa es una manera de cuidar lo que somos, lo que está alrededor de nosotros, que sabemos que todo está encadenado, pues, ¿no? Si se va el pino, pues no hay agua. Si no hay agua, pues no hay maíz. Si no hay maíz, pues no hay alimento. Y si no hay alimento, pues no hay fuerza para trabajar. No hay fiesta, ¿no? Entonces, todas estas cosas, y de esto podemos decir muchos programas más que están en la tarahumara, que están para sacar al rarámuri de la pobreza, pero tampoco nos preguntan qué es para nosotros ser pobres, ¿no? Sí, entonces y con eso, aunque queriendo ser positivo, muchos programas vienen con buena intención, pero los que lo trabajan ni tienen la voluntad ni tienen la intención de trabajar de una manera que de veras nos ayude. Los programas están hechos desde los escritorios, ¿no? No los construyen desde nosotros, ya lo dije hace rato, ¿no? Está llegando mucha ayuda en la tarahumara, ¿sí? Está llegando maíz, que no sabemos de dónde viene. están llegando frijol, arroz, soya, despensa. Y seguramente viene de Campeche. Pero todo lo que viene acá viene desde el Distrito Federal, ha estado llegando allá, pero llegan a lugares en donde es más fácil el acceso. Y los que vienen de las comunidades más lejanas, ellos ni se enteran de todo esto, ¿no? Y siempre son los mismos los que están recibiendo. Entonces, vemos en las noticias también que a los arámuri que entrevistan allí en las comunidades, dicen, ¿verdad que tienes hambre? Bueno, pues sí, tengo hambre, ¿no? Sí. ¿Verdad que vives bien lejos? No, pues sí, vivo bien lejos, ¿no? La manera de entrevistar pues está media sesgada, sí. Se me hace a mí ya como que ya viene ya la respuesta ya incluida, ¿no? Y también quiero decir que Rarámuri es experto en hacer feliz al entrevistador. Entonces están descubriendo el hilo negro de la meruna en la tarahumara, ¿no? De esos ejemplos hay muchos, ¿no? Entonces, porque si algo, para algo está el Rarámuri en la tarahumara o en el mundo, es para que estar bien con el otro, aunque el otro nos haga daño, ¿no? Aunque sabemos que se aprovecha de nosotros, nos compra nuestros productos baratos, todo eso lo sabemos, pero el mestizo piensa que nos hace tontos y no es cierto. Entonces, dicen, y ustedes han visto las entrevistas y todo eso, dicen, y los que supuestamente nos estamos muriendo de hambre, son entrevistas con gente que no se ve que tiene hambre. Tan cachetones como yo, están bien, pues, ¿no? Claro que hay necesidad, pues claro que hay necesidad, ¿no? Pero pues eso, de fondo, pues habrá que pensar qué hay detrás de toda esta, qué hay que tapar, ¿no? O qué hay que cuidar más después, sabemos, vienen elecciones, se están llevando las piedras a Canadá, o sea, la minería. Entonces, todas estas cosas, ya no se habla de la violencia, entonces, pero sí se habla de que los rarámuri nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Por más ayuda que se recabe en todas estas cosas, mientras no se nos pregunten, en realidad, mientras no haya una buena investigación de si a qué nivel está esta situación de hambre en la tarahumara, va a ser, seguramente va a haber almacenado esto, ¿no? Porque es imposible llegar a un territorio tan grande, hablando de territorio, si estuviera plano, pues, ¿no? Hay barrancas de 2000 metros, hay ríos grandes, pues es muy quebrado y por algo tenemos esta resistencia, ¿no? Seguramente hay muchas cosas más que decir sobre esto y seguramente haya muchas más cuestionantes, ¿no? Pero el tiempo también se va acabando. Pero también quiero decir que la mejor defensa de nuestro maíz es conservar lo que somos, ser lo que somos, no dejar de ser, en mi caso, rarámuri, porque el rarámuri vive gracias al maíz, y gracias al maíz hay todo un ciclo de retribuir al que nos tiene arriba para que él nos mande todo el agua y todo esto. Entonces, si se pierde toda nuestra cosmovisión, nuestra cultura, pues se va a perder también nuestro maíz, nuestras milpas, que no nada más es el maíz, ¿no? Tiene que ver frijol, maíz, calabaza, ¿verdad? Que nos ayudan a hacer rarámuri y que nos da fortaleza y que nos da pensamiento y nos da sentido a lo que tenemos que hacer en este mundo. Gracias.